ser una dura mañana que va quemando mi ser. Atragantada de remordimiento y sed, tragarme mi odio no será lo que voy a hacer. Yo me voy a enloquecer. Cerrar los ojos y no caer de pie. Ahogada en un vaso de veneno y miel. Cerrar los ojos y no caer de pie.